Entrevista UG. Hoy vía telefónica nos acompaña el doctor Salvador de León Vázquez. Él es profesor investigador del Departamento de Comunicación del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y el motivo por el que hoy queremos platicar contigo, Salvador, es porque está abierta la convocatoria del Premio Nacional de Periodismo y tú fuiste parte del jurado en la edición del premio 2018. Actualmente está abierta la convocatoria para ser parte de este reconocimiento de trabajos publicados durante el 2019. Y yo quisiera que tú nos hablaras en torno a la experiencia de participar en este premio, en este caso como jurado, porque te da un panorama de lo que está pasando con el periodismo en nuestro país. Quisiera inicialmente agradecerte que nos acompañes hoy en Radio Universidad de Guanajuato. No, Gloria, pues al contrario, muchas gracias a ti por la oportunidad de platicar con el auditorio con respecto a este importante evento que es el Premio Nacional de Periodismo, efectivamente. Y bueno, pues me gustaría recordar antes de comenzar a platicar sobre la experiencia que es un premio ciudadano que desde el año 2000-2001 fue recuperado, digámoslo así, ¿no?, por la ciudadanía, porque antes este premio lo daba el gobierno federal. Hubo una exigencia de parte de la sociedad civil de que este premio pues debía de tener otro carácter, que no se prestara a malas interpretaciones, de que el régimen premiara a quienes estaban siendo benévolos desde el periodismo con el propio régimen. Y entonces es así que este premio se ciudadaniza y son principalmente las universidades públicas las que llevan la batuta en la organización y en el desarrollo pues cada año de este premio y también en la búsqueda de fondos para otorgar, porque hay un estímulo económico, hay una estatua también, un trofeo, una estatuilla que se entrega a los ganadores de cada categoría. Y efectivamente el hecho de revisar los miles de trabajos que llegan al premio, cerca de 2,000 trabajos se inscriben cada año en el Premio Nacional de Periodismo en las diferentes categorías, pues te da un panorama, efectivamente, como tú lo comentas, de varias cosas. En primer lugar, pues de lo que están trabajando los medios de comunicación, de cuáles son sus agendas, de cuáles son las preocupaciones de los periodistas, y que esto pues está relacionado también con las preocupaciones de los públicos, porque al final de cuentas el periodismo está tratando de impactar en los públicos y también está tratando siempre de ser pertinente, de estar publicando lo que la gente quiere conocer. Entonces pues aquí se conjuntan, digamos, estos dos fenómenos que desde la perspectiva de los estudios de comunicación llamamos las agendas, el establecimiento de la agenda de los medios, el establecimiento de la agenda de las audiencias. Y por supuesto que se conecta también con los proyectos políticos, pues no podemos ser ingenuos y pensar que no ocurre así. También el periodismo está siempre, digamos, en esta lucha y en esta pugna por el espacio de la representación pública, en donde diferentes fuerzas políticas pues están luchando por tener el espacio de la enunciación para presentar su propio proyecto, para tratar de colocarse, de buscar ese posicionamiento. Pero no todo es periodismo político, ¿no? También se revisa, por ejemplo, el periodismo científico, también se presentan diferentes temáticas que tienen que ver con la cultura, con el arte, y así en las diferentes categorías en las que inscriben los propios periodistas su trabajo, que sería, por ejemplo, la categoría de artículo de opinión, de entrevista, de reportaje, de periodismo de investigación, entre otras, de crónica, pues se reciben tanto trabajos de medios independientes como de medios universitarios, de medios profesionales, empresariales, de medios públicos. Entonces es muy interesante porque se ve toda esta gama, tanto en temáticas como en agendas, como en tipo de medio, y pues todo esto va definiendo y va determinando el tipo de trabajo y la diversidad, ¿verdad?, que se va presentando en cada uno de los trabajos inscritos. Salvador, ¿tú percibes algún tipo de distinción digamos, entre regiones de nuestro país, porque también había una larga tradición en la que el centro, la Ciudad de México, el Distrito Federal anteriormente, marcaba un tipo de agenda en términos de lo que es importante leer, el periódico nacional que llegaba a la provincia. Esto ha cambiado con el tiempo, pero ¿hay una distinción por regiones en nuestro país? Mira, yo sí la distingo a través del trabajo académico que hago en la investigación del periodismo, que pues ya tengo bastante tiempo atento a cómo el periodismo se va manifestando en el país. Y a mí me parece muy visible al revisar estos trabajos o cuando participé como jurado, yo sí lo distinguía. No sé si bajo otra óptica sea igual de distinguible esta condición que tú planteas, pero yo sí veo, por ejemplo, que para empezar sí hay una fuerte cantidad de trabajos de los medios que están en la capital del país, en la Ciudad de México, ¿no? Y de todos los tipos de medios, independientes, universitarios, públicos, empresariales, y hay una tradición de participar de parte de los periodistas capitalinos en este certamen, pero poco a poco sí se ha ido abriendo cada vez más. Los periodistas de los estados empiezan también a tener la intención y a saber que el trabajo que se realiza en los estados también tiene calidad y también puede participar en este premio y optar, e incluso el año pasado otorgamos reconocimiento a varios de los trabajos que venían de los estados. Y por regiones sí aparece muy claramente pues cómo los acontecimientos van marcando la preocupación de los medios en los diferentes lugares del país. Por ejemplo, hacia el sur se ve muy claro pues el asunto de la violencia, el asunto de las comunidades que son desplazadas de sus lugares por estos grandes macroproyectos transnacionales, empresariales, y ahí se ve muy claramente esa preocupación de los medios que están cubriendo y que están pues viviendo también estas situaciones en sus estados. Hacia el norte pues se ve muy claramente también, por ejemplo, en ciudades como Monterrey, ¿no? La influencia de Estados Unidos, la influencia de una mirada más empresarial, capitalista, por ejemplo, también en cuanto a los propios valores desde los cuales está construido el periodismo, hacia el norte se ve una mirada que está centrada en el periodismo como una forma de presentar de manera objetiva, neutral, la información, sin inmiscuir en la medida de lo posible la mirada de quien produce la información, es decir, del periodista o del medio. Mientras que hacia el sur sí se nota también esta otra manera de implicarse de otra forma en el periodismo, que sin dejar de cumplir con la responsabilidad ven el compromiso de orientar a la población en cómo deben ser interpretados los hechos, ¿verdad? Y este asunto de la objetividad periodística pues entra allí en conflicto y lo asumen como tal los propios periodistas, esto al margen del premio, porque yo he tenido la oportunidad de platicar con algunos de ellos, pues cómo ellos ven la necesidad de responsabilizarse en la orientación de la ciudadanía pues para poder atender todas estas problemáticas. Eso en la cuestión, digamos, política, ¿no?, que tiene que ver con las problemáticas que están viviendo en estas regiones, y lo estoy planteando así de manera muy amplia en el norte y en el sur, pero si vamos revisando ya de manera más particular las regiones más específicas, sí podemos ir encontrando también diferentes maneras de hacer el periodismo, de identificar los temas que son los que les preocupan, la migración, por ejemplo, en el lado de Veracruz, ¿no? ¿Qué más te podría decir? No sé. Tal vez en cuanto a estilo, Salvador, o las fuentes que utilizan, el manejo, los recursos del periodismo en este sentido, el periodismo de investigación, que también es sumamente importante, ¿qué tanto cambia realmente la perspectiva a nivel del público y de las políticas públicas, los trabajos que, pues, que se presentan, el trabajo periodístico en general? Fíjate que en esta cuestión de los recursos sí es muy notorio, ¿no? Sí es muy notorio ver cómo los recursos están muy centralizados. No quiero señalar nombres concretos de medios de comunicación porque, bueno, pues hay que respetar también la discreción con la que se revisan estos trabajos y se establecen, digamos, la premiación o la selección para hacer los reconocimientos. Pero pues sí hay medios que tienen el apoyo de empresas incluso internacionales, no solamente de medios nacionales, pero también hay medios internacionales que trabajan en México, que tienen sus corresponsales y que tienen una producción que está relacionada con México también y que se trabaja desde México y que también suelen participar en este concurso. Y es un poco complicado también para los jurados poder pues establecer esta distinción y buscar un punto intermedio, reconociendo pues que la calidad periodística, si bien resalta con una mejor aplicación de los recursos o una mejor cantidad de recursos a los que se pueda acceder, sin embargo, pues no necesariamente debe de haber esta forma en la que los recursos pueden ser invertidos para generar productos muy vistosos, ¿verdad? Y no siempre lo vistoso tiene calidad. Entonces, pues esa es una de las problemáticas a las que los jurados del Premio Nacional de Periodismo se enfrentan, cómo encontrar ese punto medio para poder valorar con justicia estas grandes producciones de los medios capitalinos que tienen todos los recursos, a veces internacionales, frente a los medios de los estados que a veces batallan precisamente por obtener estos recursos, que viven en la precarización, algunos de ellos, principalmente los independientes, ¿no? Y sí tiene que ver con lo económico, porque ahorita pensaba un poco en otros recursos como la investigación en archivos y cosas como estas, pero evidentemente un periodista que tiene que hacer entregas al medio que le está pagando, si el medio decide que no puede pagarle por irse a meter a un archivo, pues sí estamos hablando de recursos económicos, ¿no? Entonces sí es, sí tiene este sesgo, ¿no? La cantidad de dinero que el medio invierte. Claro, fíjate, bueno, probablemente nuestro auditorio no lo identifique así, pero hacer periodismo de investigación es muy caro. Y es necesario decirlo, porque eso implica tener no solamente a un reportero, sino a un equipo de reporteros trabajando sobre un asunto en particular durante bastante tiempo sin generar producto, ¿verdad?, que el medio pueda capitalizar o que pueda utilizar para obtener recursos, porque están haciendo la investigación. Y entonces, por lo regular, los medios de los estados se ven en la necesidad de pues evitar el periodismo de investigación en favor de estar obteniendo productos periodísticos de otra manera más sencilla, pues a través de ir a visitar a las fuentes, de obtener las declaraciones, de identificar los documentos, etcétera. Pero pues eso les permite asegurar una cantidad de información de noticias, de productos periodísticos diariamente o semanalmente según la periodicidad de cada uno de los medios y poder estar atendiendo al mercado en el que participan. Entonces, efectivamente, pocos medios se pueden dar el lujo de hacer este trabajo de investigación. Pero además también habría que resaltar y reconocer a periodistas que de manera individual ellos utilizan sus propios recursos para poder hacer este trabajo y después ofrecer ese material realizado muchas veces con una gran calidad, incluso hasta de concurso, como es el caso, ¿verdad? Y que son los famosos freelance, los periodistas que no están adscritos a ningún medio en particular, que trabajan de manera independiente y que después buscan vender ese producto periodístico que han elaborado a algún medio de comunicación que quiera recibirlo. Salvador, tengo muchísimas preguntas, pero bueno, tengo poco tiempo. A mí me gustaría que para finalizar nos dijeras por qué es importante un premio de este tipo y, bueno, pues sobre todo considerando las condiciones laborales de los periodistas en nuestro país. Porque pareciera que estoy sesgándote la pregunta, pero sí quisiera un poco que nos hablaras de la importancia de un premio como este. Ya tú nos hablabas de su origen y de cómo ha tenido que evolucionar, cómo se tuvo que recuperar por parte de la ciudadanía y en este sentido, ¿qué significa tener el Premio Nacional de Periodismo? Yo creo que compartimos esa idea, Gloria, y me da gusto que me plantees esta pregunta. Y efectivamente es muy importante en un momento como este poder reconocer el trabajo que hacen los periodistas. Los periodistas en México pues ya tienen varios años, yo me atrevería a decir que incluso toda la década, viviendo una problemática muy fuerte, que es la de la violencia en contra de los periodistas. Cada año nos superamos a nosotros mismos en el número de periodistas que son agredidos, incluso que son asesinados en nuestro país, y este es un asunto que preocupa fuertemente, no solo al gremio periodístico en México, no solo debería de preocupar a las autoridades, aunque parece que no se dan por aludidas, a la sociedad civil, no solamente la mexicana, sino la internacional también, y a organismos tan importantes como la UNESCO, por ejemplo, ¿verdad? O Reporteros Sin Fronteras, u otro tipo de organizaciones, Artículo 19, que están al pendiente de toda esta violencia que se está viviendo, que son obstáculos a la libertad de expresión, al ejercicio de la libertad de expresión en México, y esto tiene que ver directamente con la calidad de la democracia, porque es el periodismo una de las principales fuentes de donde la ciudadanía puede entender su mundo para poder tomar decisiones vitales. Y las decisiones vitales empiezan por las decisiones también políticas, ¿verdad? Que esto no se limita solamente a por quién voy a votar, sino cómo voy a generar una cultura que me permita también exigir el cumplimiento de mis derechos, que me permita tener las libertades de las que debo de gozar. Y entonces esto, el periodismo nos ayuda a proveer de esta información que necesitamos. Y pues, ¿qué es lo que pasa? Que tenemos, por estas condiciones, estamos con el riesgo de tener un periodismo, ahora sí sesgado, la palabra que tú utilizabas hace un momento, ¿no? O limitado en el ejercicio de su libertad de expresión y por lo tanto no otorgándonos la información que necesitamos para tomar estas decisiones vitales. Y los periodistas se juegan la vida por otorgarnos esta información. Y los periodistas también constantemente están dolidos porque la ciudadanía, ellos sienten que no los valoran, que no les responden en la medida en la que ellos están arriesgando la vida para poder proveer de información certera a la gente. Por ejemplo, ahora con la pandemia, también varios de los periodistas ya han sido infectados. No sé si ya haya algún periodista que haya fallecido por causa del COVID-19, pero sí hay varios periodistas infectados por estar en la cobertura diaria, no solamente de la enfermedad, sino en general de todo lo que el periodismo no puede dejar de cubrir a pesar de la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues es una manera, no es la única, hay otras más, pero este reconocimiento del Premio Nacional de Periodismo es una manera de reconocerles a los periodistas ese trabajo y de decirles, pues, que no los olvidamos, que estamos con ellos, que los apoyamos y que es muy importante su labor y es necesario que la sigan haciendo. Doctor Salvador de León Vázquez, profesor investigador del Departamento de Comunicación en el Centro de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y bueno, fuiste jurado en la edición del Premio Nacional de Periodismo 2018. Muchísimas gracias por estos minutos para Radio Universidad de Guanajuato y sobre todo también reconocer al jurado porque, como lo dijiste al inicio, son miles los trabajos que tienen que leer, básicamente un horario laboral todos los días, ¿no? Mientras dura esta selección de los premios y una gran experiencia también, me imagino. Sí, mira, nada más para muestra un botón. Después de que cada uno de los jurados analiza gran parte de todos estos trabajos y hace su propia selección, sin afectar la discreción de cómo se debe de llevar esto, nada más sí comentarles al auditorio que el jurado se encierra alrededor de 24 a 48 horas continuas para poder hacer la deliberación. Pues es mucho trabajo. Sí. Está abierta la convocatoria, la cual pueden conocer en periodismo.org.mx. Y nuevamente, Salvador, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y hablarnos del Premio Nacional de Periodismo. Muchas gracias por la oportunidad, Gloria, y saludos a todo el auditorio.